La voy a llamar. ¿Por qué la voy a llamar? Porque siempre tiene algún libro para recomendarme y me manda un cachito y yo leo con mucho entusiasmo. Pero ahora la voy a llamar también porque me enteré que estuvo en Bariloche en el encuentro de mujeres. Y tengo poca información en este dignísimo programa del encuentro de mujeres. Fernanda Nicolini, ¿estás por ahí? Acá estoy, Kiki querido. Exactamente, estuve en la maravillosa ciudad de Bariloche. Sí. Y además, bendecidas con unos días de sol increíbles. Cosa de que quiero creer que Dios es feminista. Porque está buena esa. De día hacía calorcito, estuvimos en remera. Bueno, sí. La verdad que fue un encuentro, a ver, creo que muy importante porque si ves, sé que estamos en veda, Kike, sí. Pero fue un encuentro muy coyuntural. Y te imaginarás por qué, porque era la previa de las elecciones, sí. Un ánimo muy caldeado. Y yo, en el encuentro de mujeres, no sé si hay personas que por ahí no conocen la dinámica, se van con organizaciones. Yo fui con el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sí. Estaban las compañeras de Córdoba, del CISPREN. Sí. Y una va y elige un taller. Y ese mismo taller concurre el sábado y el domingo, ajá, ¿no? Entonces sí. Se arman comisiones de debate, no hay alguien que modere ni nada, simplemente se ponen ideas en común. Sí. Yo me anoté en el taller de antifascismo, que fue un taller muy necesario sí. En este momento. Uh-huh. La verdad que es un intercambio alucinante porque vienen mujeres de todo el país y de diferentes situaciones sociales, culturales, laborales, y bueno, se pusieron en común un montón de cosas, pero me parece que hay algo para rescatar que tiene que ver con el libro que te traje también, Ajá, mira. que es la importancia de seguir ejerciendo la memoria y estos principios que tenemos nosotros de memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí, Como hay que sí. Reactualizarlos y no abandonarlos. Y cómo el fascismo también, el fascismo se repite una y otra vez en la historia, sí. No es algo novedoso. No es algo además que surja, viste, espontáneamente de un repollo, no es que surge en un país porque sí. Sí. Bueno, tenemos pruebas en la historia de la humanidad, ¿no? De la intolerancia, los movimientos intolerantes, fascistas y demás, como queramos llamarlos. Y con esta idea de, bueno, de todo el tiempo estar como ejerciendo la memoria, más que nada para entender cómo el fascismo se va como avanzando en las sociedades Sí. y cuáles son las herramientas que uno tiene para resistir. Me acordé de un libro que leí hace un par de meses nomás, que se llama Un hijo extranjero, de Eduardo Berti. No sé si lo tenés a Eduardo Berti, que No, fue no, no. periodista de música muchos años. Sí. Él es un escritor argentino que vive en Francia ya hace bastante. Ah. Fue muy conocido en su momento porque fue cronista de rock, publicaba en muchas de las Ah. revistas en los 80, en los 90, incluso Sí. en los 2000. Sí. Tiene varios libros, incluso algunos sobre música, tiene varias novelas. Y es algo muy interesante porque Eduardo Berti en 2016 publicó una novela que se llama Un padre extranjero, que es la Ajá. novela anterior a este libro que yo te voy a comentar. Bien. Y en Un padre extranjero, él hacía una novela ficción, ¿no? Pero una suerte de autoficción, porque había descubierto que su padre, que él siempre había pensado que era argentino, en realidad era rumano, Sí. era judío, Sí. y había vivido en Francia, en París, y vino a la Argentina y se cambió el apellido, cambió la religión. Sí. Y cambió el idioma. Y Ajá. borró todo su pasado. Mira. Y él, en Un padre extranjero, cuenta toda esa historia con un montón de ficción, porque su padre ya no estaba y ella no le podía preguntar. Claro. La cuestión es que cuando él publica ese libro, le llega un mail, un correo, de alguien que había conocido a su padre, sí. Y que lo conocía a él, en realidad, amigo de él, con el documento, con el barco en el que había llegado su padre. Ah, mira. Y ahí figuraba el nombre de la ciudad donde había vivido su padre, incluso la casa donde había vivido su padre, en Rumania. Qué fenómeno. En una ciudad que se llama Galati. Entonces, ¿qué hace Eduardo Berti con este libro que yo te traigo que se llama Un hijo extranjero? Viaja a Rumania, Ahí está. viaja a Galati, Sí. Va a buscar la casa de tu padre, que primero no la encuentra porque cambió la numeración, y al no encontrar la casa de su padre, porque no sabe si la numeración cambió o no, Sí. empieza a hablar con un montón de personas de ese pueblo. Sí. Y de algún modo empieza a reconstruir la identidad de su padre borrada, eso Ah, que su padre nunca le contó, claro. por miedo, por Sí. haber sido un judío perseguido, Sí. por un montón de cosas que le pasaron a las personas que que emigraron en guerra o en entreguerra, ¿no? Y lo interesante que tiene esto es como si fuera una bitácora de viaje. Esto sí es como una crónica real de lo que él empieza a vivir en este pueblo, Galati, y va sacando fotos también. Entonces son como pequeñas entradas, como de un diario de viaje, con fotos, en esta búsqueda que él hace en ir a buscar la casa, entrevistarse con personas que lo pudieron haber conocido, la escuela, empieza a reconstruir un poco la historia de Galati, de los rumanos, de los judíos en esta ciudad, y también empieza como a integra a este diario dos escritores rumanos que se exilian y ponen como algunas frases de ellos. Es muy interesante lo que hace Berti, es un libro muy cortito, pero yo digo, qué maravilla, ¿no? Conocer a tu padre una vez que está muerto, haciendo todo este trabajo hacia el pasado, pero aparte ¿no? armar la saga con el libro anterior. Esto es maravilloso, Sí, esas cosas que son azarosas, porque si él no hubiera recibido este documento con el barco, la historia de su padre y los huecos de su padre hubieran quedado ahí. Claro. Y lo más interesante es que él en el libro nunca revela cuál es el verdadero apellido del padre. También te deja ahí como un misterio. Él lo sabe y no te lo dice. Pero yo pensaba, ¿no? Estas historias de personas que tuvieron que borrar sus identidades para sobrevivir, eso estaba pensando, la cantidad de ejemplos, inclusive en nuestro país, que habrá de gente que venía huyendo y que borraba su pasado para no ser más perseguido, por supuesto. Exacto, ahí te das cuenta cómo esto que estamos hablando, como de las herramientas que uno tiene contra el fascismo, algunas eran herramientas que digo, de supervivencia, pero que implicaban un costo altísimo, era perder toda tu identidad y tu origen y rearmarte. Yo supongo que esas personas, este padre de Eduardo, que él no lo dice, pero probablemente hubiera vivido con miedo toda su vida que realmente se descubra quién había sido él. Claro. Y también hago un paralelo con la historia argentina, ¿no? Cómo las identidades robadas, ya no voluntarias, sino por un plan sistemático de robar identidades, también implica que toda una familia no sepa de dónde viene, porque Eduardo no supo que venía de Rumania, no sabía que tiene un origen judío hasta que investigó la historia de su padre. Entonces yo pensaba, bueno, estamos hablando de los memoria, verdad, justicia, derechos humanos, ¿qué herramientas tenemos para enfrentar el fascismo? Hablando como en el taller que yo estuve, ¿no? Me decía, bueno, seguir reconstruyendo estas herramientas de identidad y de memoria. Y por eso cuando las abuelas, viste, hacen las publicidades estas que dicen, bueno, vos sabés en tu familia si hay antecedentes, viste, de diabetes. Importante saber de dónde venís, ¿no? Que es como a veces ese chiste que hacían las abuelas, que es hermosa esa publicidad, porque es un modo de decir, bueno, mirá, qué importante, hasta dónde llega la necesidad de conocer de dónde venís y de qué estás hecho. Claro, ¿no? Porque no sé si en el fondo el descubrimiento de saber de dónde venís te cambia algo en la historia cotidiana actual, pero sí que tenés otra mirada totalmente diferente si conoces de dónde estás viniendo. Totalmente, y además estas identidades culturales, ¿no?, también le dan sentido a cosas que vos pensás que son casualidades. De pronto, bueno, Berti en el libro empieza como a encontrarle sentidos a cosas que decía o hacía su padre, que para él eran como, bueno, viste, nada, casualidad o costumbre, no sé qué, y tenían un sentido, porque venían de algún lado que él desconocía. Claro. Así que me parece que, bueno, que viste que siempre la literatura, en momentos por ahí en los que uno tiene que, no sé, refugiarse o abrazarse a algo que dé cierta esperanza. Viste, la literatura siempre te lleva a historias que decís, bueno, hay cosas por las cuales vale la pena seguir moviéndose, ¿no? Sí. Como en este libro de Berti, que él se fue a Rumania, siguió investigando, y nada, y simplemente es como la historia de un padre y un hijo, pero puede ser una historia universal, ¿no? Sí. De esta necesidad, también de los herederos, de seguir conservando las memorias vivas de los antepasados. Vamos con título, autor y editorial. Perfecto, se llama Un hijo extranjero, de Eduardo Berti, y la editorial es Híbrida Editora, que recomiendo también esta editorial, que es bastante nueva y tiene unos libros hermosos. ¿Me mandás un cachitín? Te mando todo, Kiki, como siempre. Abrazo grande, gracias. Otro, bueno, un placer. La escuchaste a Fernanda Nicolini, que no solo recomienda a Brolis, sino que también estuvo en el encuentro de mujeres en Bariloche y lo contó. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.